Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Adela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El Cuarteto Gómez Carrillo fue un grupo vocal a capela creado en Santiago del Estero en la década de 1940. Su repertorio incluía canciones de estilos variados, desde jazz y música brasileña hasta folclore argentino. Estaba integrado por cuatro hermanos: Carmen, Manuel, Julio y Jorge Rubén Gómez Carrillo. Están considerados como los precursores del boom de grupos vocales polifónicos en la música popular argentina y latinoamericana que se produjo a partir de 1960. En la década de 1950, el grupo fue considerado como uno de los conjuntos vocales más perfectos del mundo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos material de dos discos, una grabación realizada en la radio Sodre de Montevideo en 1955 y del volumen 1 de 1956, publicado en Argentina. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos material de dos discos del cuarteto Gómez Carrillo. Una grabación realizada en la Radio Sodre de Montevideo en 1955 y del volumen 1 de 1956 publicado en Argentina. In gloria, in gloria, in gloria, in gloria, in gloria, in gloria. El cuarteto Gómez Carrillo estuvo integrado por cuatro hermanos, hijos del compositor y musicólogo Manuel Gómez Carrillo y de la pianista Inés Landeta César. El grupo se formó de manera familiar, sin pretensiones de canto profesional, mientras los cuatro hermanos realizaban sus estudios universitarios. Estudios que todos finalizarían: filosofía en el caso de Carmen, abogacía en el caso de Manuel, medicina en el caso de Julio y ciencias económicas en el caso de Jorge. Como pasatiempo, luego de los almuerzos familiares, los cuatro hermanos se reunían para cantar a capela. Ein harmonischer Gesang. Sí, bueno, la actuación nuestra de los hermanos Gómez Carrillo, digamos, del cuarteto Gómez Carrillo, fue básicamente en la parte vocal, ¿no? Vea, la inquietud nació un poco anecdóticamente, porque yo era, cuando empecé a cantar tenía 14 años, 13 años, 14 años, y mis hermanos mayores ya empezaban a cantar, pero cantaban jazz en esa época. Ajá. Aunque parezca mentira, eran muy muy aficionados, sobre todo Manolo, mi hermano el varón. Uh-huh. Que tocaba muy bien el piano de oído y que se yo tocaba jazz. Uh-huh. Era muy adicto al jazz. Sí. Y precisamente tenía un amigo, muy íntimo amigo, que era Adolfo Ábalos. Oh. Con quien tocaban a veces jazz, inclusive a dos pianos. Ajá. O a cuatro manos. Sí. Dentro de un piano. Así que para mí, desde chico, fue muy familiar no solamente la música folclórica, que papá la practicaba todos los días en Santiago del Estero y llevaba gente y músicos, sino que además tenía la inquietud, a través de mi hermano mayor, del jazz, ¿no? Ah, y de amigos santiagueños que eran... En Santiago hay gente muy música, y sobre todo del jazz y el folclore prendieron mucho ahí, en esa época. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos material de dos discos del cuarteto Gómez Carrillo. Una grabación realizada en la Radio Sodre de Montevideo en 1955 y del volumen 1 de 1956 publicado en Argentina. Hallelujah. Jóvenes Gómez Carrillo estudiaron y aplicaron las técnicas polifónicas de los siglos XV y XVI y a compositores clásicos como Bach, Schubert, Debussy, Hindemith, Milhaud, Honegger y Stravinsky. Así construyeron un estilo sonoro en el que utilizaban sus voces para replicar los instrumentos. En 1942, el crítico Gastón Talamón los escuchó en privado y los invitó a presentarse en la Peña del Tortoni de Buenos Aires. En agosto de 1944, el empresario Bernardo Iriberri los contrató para presentarse en el elenco de celebridades mundiales del Teatro Odeón de Buenos Aires, donde obtuvieron un éxito rotundo. Desde entonces se presentaron en la Asociación Wagneriana, en el Teatro Colón, en el Sodre de Montevideo, en el Teatro Municipal de Río de Janeiro y en San Pablo. Tuvieron incluso un programa de televisión en Canal 7. A partir de 1960, los miembros del cuarteto se dedicaron con mayor intensidad a sus respectivas profesiones, y el grupo fue abandonando las presentaciones. Oh, San Jaume de Galicia, San Jaume de Galicia, hablo galleto a la mar y vos haréis a la cinta. Oh, San Jaume de Galicia, San Jaume de Galicia, hablo galleto a la mar y vos haréis a la cinta. Valdemos mare de degua, San Jaume de Galicia, Valdemos mare de Deus, San Jaume de Galicia. Oh, San Jaume de Galicia, San Jaume de Galicia, hablo calle tu a la mar y rosaris a la pinta. Valdemos mare de Deus, San Jaume de Galicia. Volvemos mare de Deus, San Jaume de Galicia. Volvemos mare de Deus, San Jaume de Galicia. Oh. Que cum lágrimas te tiene, yo hago un voto solemne que pueden doblar por él. Yo hago un voto solemne que pueden doblar por él. ¿Quién te me enojó, Isabel? Que cum lágrimas te tiene, yo hago un voto solemne que pueden doblar por él. Yo hago un voto solemne que pueden doblar por él. ¿Quién te me enojó, Isabel? Que cum lágrimas te tiene, yo hago un voto solemne que pueden doblar por él. Yo hago un voto solemne que pueden doblar por él. ¿Quién te me enojó, Isabel? Que con lágrimas se tiene. Yo hago un voto solemne que pueden doblar por él. Yo hago un voto solemne que pueden doblar por él. Entonces, tanto así que yo me acuerdo que por la actividad de mi padre, por un lado, y por la de mi madre, que era pianista también, egresada del Conservatorio Thibaut Piazzini, también igual que papá, fue una conjunción que, como decía Juan Oscar Ponferrada, este poeta catamarqueño tan renombrado, decía: don Manuel no le dio de mamar teta a los hijos, le dio de mamar tecla. Así que ese era el cuento que hacía Oscar Ponferrada como manera de interpretar, claro, que nosotros desde chicos mamamos eso. Sí, sí, música, sí, sí, por todos los costados. Claro. Y la prueba es que por eso todos los seis hijos salimos músicos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos material de dos discos del cuarteto Gómez Carrillo. Una grabación realizada en la Radio Sodre de Montevideo en 1955 y del volumen 1 de 1956, publicado en Argentina. En los brazos de la luna está dormidito el sol. Qué dichosa es la Virgen que así tiene al niño Dios. Qué dichosa es la Virgen que así tiene al niño Dios. Esta noche es noche buena, esta noche no se duerme. Virgen, que así tiene al niño Dios. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. El crítico musical austríaco Arpad Kobi sostuvo que el cuarteto Gómez Carrillo llegó a desenvolver hasta una perfección asombrosa. El pianista Enrique Villegas dijo en 1977: luego de la visita de los Swingle Singers a Buenos Aires, la gente se quedó asombrada, pero se olvidó de que el primer swingle argentino fue el cuarteto de los hermanos Gómez Carrillo, que 25 años antes ya hacía lo mismo. Cantaba motetes, cosas a cuatro voces, y aquí nadie les había llevado el apunte. Por su parte, el guitarrista Eduardo Falú opinó que el cuarteto Gómez Carrillo inauguró una nueva forma de expresión musical. Los Gómez Carrillo son los precursores de un nuevo estilo en el que las voces se convierten en instrumento merced a una paciente labor para lograr esos efectos que hoy tienen vigencia en todo el mundo. Macumba bebé, macumbe, macumba ba, macumbe, macumba bebé, macumbe. Estrella do céu é lua nova cravichada, te obro macumbe bebê. Olha macumbe bebê, olha macumba bebê, macumba bebê. Macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê, macumba bebê. Macumbe, macumbaba, macumbe, macumba bebe, macumba. Macumbe. Estela do céu é lua nova cravichada, de ouro Macumbe be. Macumba be be. Oia Macumbe be. Macumba be. Oia Macumba riba. Macumba be be. Macumba be be. Macumba be be. Macumba be be. Macumba be be. Macumba be be. Macumba ba. Macumba be be. Macumba ba. Macumba be be. Macumbe. Macumba be be. Macumbe. Y bueno, precisamente en Rosario fue donde nació el cuarteto, ¿eh? Fue ahí las primeras experiencias musicales las hicieron, vocales, digamos. Sí, sí. Las hicimos ahí. Los registros eran Carmen, Chocha, como le decimos nosotros, el sobrenombre. Usted sabe que todos los anteños tenemos sobrenombre. Sí, sí. Chocha era la soprano. Y a veces tenía una voz, un registro muy amplio. Sí. Muchas veces hacía contrario necesario de contralto también. Después el tenor, que hacía la voz de contratenor también, era Manuel. Y después estaba Julio, que también tenía un registro bastante amplio también, que hacía de tenor y a veces de barítono. Uh-huh. Y el cuarto en discordia era yo, que hacía de bajo, y a veces cuando hacían falta también en algunos arreglos hacía de casi tenor. Claro. A pesar claro. de que me costaba mucho hacerlo, pero de acuerdo con las necesidades de la partitura, ¿no? Cuando abríamos mucho las armonías, sí, yo era el bajo, pero cuando juntábamos hacíamos armonías más cerradas, tipo la música de jazz, esas cosas, uh-huh. ahí a lo mejor tenía que cantar de tenor segundo. O de barítono, un tenor abaritonado o un barítono atenorado. Sí, cualquiera de las dos cosas. O sea. Rebombo, bombo, no te reduraru anda. Que banda belo faz fetiço, faz moamba. E o negro funga tudo bando na macumba. Batuque sempre bem batido, sem parar. Negro, bebe, yurema, cachimba, cumbancuña, fica tonto de sanuja, tenga na solda chora. Negro, bebe, yurema, cachimba. Pertenecientes a una antigua familia de Santiago del Estero, eran hijos del maestro Manuel Gómez Carrillo, compositor, investigador de nuestro folclore y educador, y de la pianista Inés Landeta César. Don Manuel, con humor, llamaba cuarteto de sobremesa a esta incipiente institución que pronto sería el famoso Cuarteto Gómez Carrillo. Canten, señores cantores, lo que venían cantando. Canten, señores cantores, lo que venían cantando. Yo, como recién llegado, alzo mi voz con recelo. Yo, como recién llegado, alzo mi voz con recelo. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Señores cantores, lo que venían cantando. Canten, señores cantores, lo que venían cantando. Yo, como recién llegado, alzo mi voz con recelo. Yo, como recién llegado, alzo mi voz con recelo. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Para muchas encarregue nuestro amor a vosotros. tan batalla. Tan batalla me faz feliz, que meu amor me queira bem, que meu amor seja o meu de mais ninguém, que seja meu tudinho, meu de mais ninguém. Tan batalha me faz feliz, assim o índio quero sua macuxi, para o ousado, para a guerra, para a morte assim carente, nosso amor, água saúde. Tan batalha. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al cuarteto vocal santiagueño Gómez Carrillo en dos de sus discos, una grabación realizada en la radio Sodre de Montevideo en 1955 y del volumen 1 de 1956, publicado en Argentina. La voz de Jorge Gómez Carrillo fue extractada de una entrevista realizada por el periodista José Luis Torres en el año 2008 en una radio rosarina. A su vez, parte de la entrevista se publicó en el podcast Cosas Nuestras que Blanca Rebori realiza en Radio Nacional. Dedicamos el programa al angelito con blue jean. Chau. Sepáis que muerto mi negra vuela al instante, palomita y mucho te quiero, vivita. A recoger los restos mi negra del fiel amante, palomita y mucho te quiero, vivita. El mal que me haces lo echo al olvido, que nunca sufras, donos a lo que he sufrido. La la la la la la la la la la la la la la la. Palomita y mucho te quiero, vivita. Has de penar un día lo mismo que yo he penado. Palomita y mucho te quiero, vivita. Eso será en castigo por lo mal que me has pagado. Palomita y mucho te quiero, vivita. El mal que me haces lo he hecho vivo, que nunca sufras, donos a lo que he sufrido. Palomita y mucho te quiero, vivita. Cuando sepáis que muerto mi negra vuela al instante, palomita y mucho te quiero, vivita. Al recoger los restos mi negra del fiel amante, palomita y mucho te quiero, vivita. El mal que me haces lo he hecho al olvido, que nunca sufras todo a lo que he sufrido. Palomita y mucho te quiero, vivita. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta, María y Anita. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio Capese. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, el arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos. Unos ojos estoy viendo, por esos ojos me muero, soy libre, soy dueño y puedo querer. Me dicen que tiene un dueño y así con dueño los quiero, soy libre y soy dueño y puedo querer. Thank you.